Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El hecho de que Cruz Azul, cuya temporada ha sido una vez más una estafa a sus seguidores, potencialmente pueda aún calificar y ser campeón, nos muestra hasta dónde es urgente que cambie la forma de definir al campeón del fútbol mexicano. También podrían calificar y ser campeones, tomando en cuenta que quedan 9 puntos por disputar prácticamente todos los equipos, con excepción de los Indios y el Atlante, que no han sido mucho peores que el Necaxa, los Tigres y el propio Cruz Azul, solo que tuvieron la mala suerte de quedar en otro grupo. El color del actual campeonato ha sido el gris, la característica esencial, la mediocridad. El clásico tuvo que inflarse a tope para que diera lo que dio. Después de 14 jornadas en las que se han disputado 42 puntos, uno tendría que preguntarse quién ganó los puntos que los otros perdieron. Digo, parecería que por una rareza matemática todos, salvo 3 equipos, tuvieran contabilidad negativa, es decir, estarían en el menos y no en el más. En justicia, solo 2 equipos, Toluca y Pachuca, han hecho lo mínimo posible para buscar un campeonato con honra. Yo agregaría al Puebla, cuyo entrenador ha logrado encender en sus jugadores la llama de la pasión y el orgullo que deberían mostrar todos aquellos que se ponen una camiseta de futbolistas y salen a una cancha de fútbol profesional. Bien por Chelis. Pero el hecho es que la temporada ha sido tan mediocre y el sistema de calificación resulta, en algunos aspectos, tan absurdo que un solo gol anotado en un rebote en el último segundo del último minuto de un partido que debió terminarse 59 segundos antes podría convertir en campeón a un candidato al descenso como el Necaxa, un equipo que la verdad aburre a un camello y que ha engullido casi el doble de los goles que ha logrado anotar. Nuestro fútbol necesita una sacudida como la que se da a esos gallos de pelea que se quieren rajar. Lo mediocre no se le va a quitar de un día para otro, ni la solución está con gritos en los vestidores, ni con aspavientos durante las prácticas. El problema es de estructura, no de apariencia. Pero por lo pronto, tendría que buscarse un sistema de calificación que conserve la emoción y el atractivo económico que tiene la liguilla, pero que no premie la holgazanería ni devalúe la corona de campeón. En Argentina, Julio Grondona, el presidente de la AFA, ha dicho que está a favor de que haya un solo campeón al año, es decir, de la vuelta a los torneos largos como se juegan en Europa. Pero en México o en Argentina, ¿quién nos garantiza que un torneo largo no resultará el doble de mediocre y aburrido que uno corto? Habida cuenta que nuestro fútbol no puede compararse ni con el argentino, ni con el que se juega en la mayor parte de los países de Europa. Se informó hace unos días acerca de un proyecto que presentará el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, de Xo de María, a los dueños de los clubes. Volverían los torneos largos, habría una sola liguilla en cuanto a la tabla general, el superlíder clasificaría directamente a la semifinal, habría revanchas directas, torneo de copa y campeón de campeones. El proyecto, desde luego, es mucho más extenso y específico. Ojalá los dueños de los clubes, que tienen todo el derecho del mundo a intentar hacer del fútbol un buen negocio, atiendan también al interés de los aficionados, que es, después de todo, su mejor negocio. Hoy puede ser un gran día y mañana también.